espacios dignos para las expresiones culturales, tanto tradicionales como innovadoras. Acerca saberes académicos al pueblo e involucra los sectores públicos y privados en pro del desarrollo cultural comunitario. Y bueno, pues este es una pequeña semblanza de este Consejo Parroquial de Cultura que existe aquí en Amecameque, que bueno, en realidad no tiene mucho tiempo pues llevando a cabo sus actividades, no tiene mucho tiempo que se formó, pero bueno, vamos a saludarlos uno por uno. Primero las damas, Atsiri Vargas, ¿cómo estás? Muy agradecida por estar aquí. Estudiaste lengua y literatura. Así es, somos de la generación 2015-2019. Que me comentaba, ¿no?, que es la primera generación que salió ya como lengua y literatura de la UAM. Así es, ¿no? Porque anteriormente era, bueno, todo el mundo la conocía como letras latinoamericanas. Así, ¿no?, es. Y bueno, también está aquí con nosotros Sara. Hola, buenas tardes. Hola Sara, ¿tú también estudiaste lengua y literatura en la UAM? No, yo estudio actualmente contaduría y estoy en cuarto semestre. Estás contando contaduría, ok, sí. Muy bien, eso está más interesante todavía. Sí, exactamente, ¿no? Y bueno, también está con nosotros Antonio Becerra. Hola Antonio. Así es, hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Pues yo estoy aquí en la chamba. Como debe ser. Pues tú también, tú sí estudiaste lengua y literatura. Sí. Saliste en la misma generación que Atsiri. Así es. ¿No? Uh-huh. Y bueno, no vino Carmen, pero ella, pues curiosamente estudió contabilidad y luego contaduría y luego estudió letras, ¿no? O, bueno, lengua. Sí. Entonces, ella tiene las dos carreras. Sí. Supongo que pues también por ahí estuvo el conecte, ¿no? El vínculo de alguna manera. Así es que bueno, levante la mano quien quiera comenzar a contarnos cómo es que se formó este grupo maravilloso. Antonio. Jalo. Las miradas fueron hacia ti. Pues, bueno, esta es una idea que ya se viene gestando desde hace un par de años. La idea se viene trabajando desde hace unos 4 o 3 años, desde 2016, 2017 aproximadamente, por parte del párroco, el padre Esteban, la comunidad mecameca, y en este caso yo que estuve allegado allí. Ya como tal, se fundó en el mes de junio de 2019. Uh-huh. Se funda... O sea, el año pasado, no tienen un año. Marzo. Uh-huh. Marzo del 19. Sí. Ok, apenas van a cumplir un año en marzo. Ajá. Sí. Buenísimo. Van a hacer aniversario, invítenme. Sí. Okay. Seguro que sí. Bueno, y arrancamos con esta idea de querer como promover, difundir y compartir con la comunidad lo que es de ella, ¿no? Que es su cultura y la cultura externa, la multiculturalidad. Y arrancamos con lo que fue el primer concurso regional de poesía, que lo que fue, la idea fue retomar la tradición de la literatura pastoril y sacra y bucólica del siglo XVII, ese concurso que organizaba el convento de la Asunción en ese entonces, y de donde surge Sor Juana. Ella escribe su loa al Santísimo Sacramento en la festividad de Corpus Christi de 1656-57, y nosotros de ahí nos agarramos para nuestro primer salto, ¿no? Al acercamiento comunitario. Y de ahí, bueno, pues ya han estado comenzando a organizar otras actividades, ¿no? Todas las actividades las llevan a cabo en la parroquia. Sí. Sara, ¿todas están aquí en este salón parroquial? Sí, bueno, las tertulias, que es una de las actividades que nosotros realizamos, se realiza en el segundo nivel del claustro, en un salón llamado Sala de Tertulias por el momento. Ah, ok. Y pues ahí es donde se realiza. De alguna manera, bueno, el padre Esteban, ¿no? Pues coadyuvó, ¿no? Supongo, a que se formara este grupo, que se concretara, ¿no? Pues de alguna manera también puso a la orden las instalaciones, ¿no? De la parroquia, y bueno, pues ahí es donde han estado llevando sus actividades. ¿Qué otras actividades tienen? Bueno, primero, platícanos, Sara, ¿qué onda con estas tertulias literarias? Yo he visto publicidad, los sigo en Instagram, de repente la página de Facebook de la parroquia comparte cosas, ¿no? Pero bueno, pues platícanos más sobre estas actividades que están llevando a cabo, ¿desde cuándo comenzaron y bueno, cómo va el asunto? Desde marzo. ¿Mayo? Mayo. Mayo. Okay. Sí. En marzo okay. inician y en mayo comienzan con las esta actividad de sí. las tertulias. A ver, ¿y de sí. qué se trata? Bueno, las tertulias es un espacio en el que se reúne la comunidad, o sea, van estudiantes universitarios, van amas de casa y van incluso profesores a compartir sus conocimientos, como dijo Antonio, llevar la cultura para todos. Entonces, es un espacio en el que un ponente da determinado tema. Hemos tenido tertulias sobre mística española, literatura en la revolución, brujería. Brujería. Realismo mágico. Sí, hemos tenido demasiados uh-huh. temas. De hecho, en este mes es la novena tertulia. Ya es la novena. Sí. ¿Qué días la hacen? ¿Cada cuánto? ¿A qué hora? Okay. ¿Cobran? Okay. Bueno, las tertulias se realizan el último viernes de cada mes. El último, una vez al mes. Una okay. vez al mes, sí. sí. Uh-huh. De 6 de la tarde a 8 de la noche y no se cobra nada, es totalmente gratuito. Ok. Uh-huh. Bueno, pues eso está súper interesante. Y ahora sí, Atsiri, pues uh-huh. no sé, platícanos sobre otras actividades que lleven a cabo o próximas actividades que pretendan llevar a cabo. Pues ahorita, el otro, hace 2 meses empezamos a hacer una actividad en diciembre. Fue una semana cultural en la que hubo, ¿cómo se llamaba lo del? Jornadas de la Asunción. Bueno, eran jornadas de la Asunción, pero o sea, cada día habían diferentes actividades, como cine para los niños, mm. actividades para los señores, taller de huertos sustentables. Talleres de huertos. Trajimos a un cuarteto de cuerdas clásicas. Cuarteto de uh-huh. cuerdas clásicas. Sí. ¿De dónde? ¿Quiénes eran? A ver. De la Ciudad de México, se llama uh-huh. el Cuarteto Saloma. Saloma. El maestro encabezado formó parte en sus inicios de la Orquesta Sinfónica Nacional. Tienen muy buena trayectoria. Ellos se acercaron a nosotros con el interés, bueno, siguiendo nuestro interés, ¿no? De compartir con la comunidad este tipo de expresiones que usualmente se le suelen relacionar como con jaulas de mármol y elitismo, ¿no? Pero en este caso no fue así, fue parroquia abierta. Sí, pero en la nave principal. Ah, entonces fue también súper sí. bonito. Entrada gratuita, no se cobró nada a las sí, personas. Sí, no, nada. ¿Y eso qué día fue que no supe? El 8 de diciembre. El 8 de diciembre. Sí. Que bueno, pues también, ¿no? Una invitación para que se acerquen a la radio sí. para promover, pues, de alguna manera más sus actividades, sí. ¿no? Que pues, por ejemplo, de eso yo ni enterada, me hubiera encantado ir, ¿no? Sí. También estuvimos haciendo recorridos nocturnos. En la parroquia de la Asunción, claro. El cual pues ¿quién igual. ¿Qué hizo de Sor Juana? A ver, cuéntame el chisme. Ah, ya no te digo por qué. Una chica de la Nelly Campobello. Ah, esta. ¿Ana? No. Ok. Es estudiante de la Nelly sí. Campobello. Y aunque estudia danza, tiene como muy buena formación en expresión escénica. Ya. Entonces, ¿pero cómo se llama? Temis Brenda Chávez Nájera. Ah, ok, ok. Bueno, sí, supe de estos recorridos nocturnos sí. que estuvieron haciendo en la parroquia, pero a ver, cuéntame más sobre ese, o sea, ¿cómo era? ¿Cómo, qué hicieron? Pues todo empezaba en la parte de principal de la iglesia, y era un recorrido, pues, a ver, déjenme acuerdo. Por las capillas ajá, y ver. Por los jardines parroquiales. Ajá. Bueno, ahorita hacemos memoria y para que se cuenten bien cómo está ese asunto. Y nos están regresando de un corte. Regresamos. Vale. Sí. Esta gente loca de remate, loca de remate. Un momentito, por favorcito. Regresamos. Únete a la comunidad voladora en un solo clic. Visita www.lavoladora.org. Lavoladora.org. Noticias, videos, podcast de tus programas favoritos, La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. www.lavoladora.org. La Voladora Radio al alcance de tus manos. Son las 5:17. Si eres músico independiente o conoces a alguien, o bien eres parte de un grupo, no importa el género musical, esta es tu oportunidad. Revolución Sonora. La Voladora Radio abre sus puertas a los talentos musicales de la zona de los volcanes. Revolución Sonora. Un espacio libre y comunitario para la música y artistas independientes. Revolución Sonora. Comunícate con nosotros al 01-597-97-852-52 o al WhatsApp en cabina 55-40-61-54-59. No importa el género o el instrumento en que te especialices, aquí tu música sonará fuerte. Revolución Sonora, donde la música eres tú. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. ¿De qué estábamos hablando? Ah, sí, regresamos. Esta gente que está loca. Regresamos, banda banderola, a El Ajonjolí de todos los moles, con una servilleta, Mara García, por La Voladora Radio. Y bueno, continuamos con los chicos del Consejo Parroquial de Cultura de la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, aquí en Amecameca. Estos chicos universitarios, investigadores, humanistas, me encantó esa parte, ¿no? Que se denominen como humanistas. Y bueno, pues que están llevando a cabo actividades culturales aquí en Amecameca, específicamente en la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, en el centro de Amecameca, y que bueno, pues nos invitan, ¿no? También a que los conozcamos, a que nos acerquemos, a que participemos, a que conozcamos todo lo que están haciendo, y bueno, pues podamos también enriquecer más pues toda esta red de cultura, ¿no? De arte y cultura y de historia también, ¿no? Mucha historia que existe en nuestro Amecameca y la región de los volcanes en general, y que bueno, pues es de suma importancia compartirla, ¿no? Con las más personas que se puedan. Entonces, bueno, nos quedamos en los recorridos que hicieron. De eso sí me acuerdo que había aquí difusión, hubo difusión aquí de eso. Y que bueno, pues justo, ¿no? También son ese tipo de actividades que se llevan a cabo, pues, en memoria, ¿no? De la historia que acontece aquí en nuestra región, ¿no? Tuvieron a Sor Juana, ¿no? Que me comentan de esta chica ¿De dónde es esta chava? ¿De Tlautla? De Ameca. De Ameca también. Es Ameca, ¿no? Interpretando a Sor Juana, y que bueno, pues, ¿ya se acordaron cuál era el recorrido? Ah. Sí. Fue un autosabotaje. Sí. Bueno, los recorridos, como te comentaba Tsiri, comprendían todo el conjunto documental de la Asunción, es decir, las capillas exentas, que son las que no están anexas a las naves principales, lo que fue el antiguo convento de la Asunción, la parroquia del convento, las galerías de arte del virreinato, los corredores, el presbiterio, en realidad, pues sí, fue los jardines, fue todo. ¿Cuánto duraba más o menos el recorrido? Dependiendo de qué tan preguntones iban. Sí. ¿Tú lo dabas? Sí. Ah, qué súper interesante. Sí, dependiendo, el recorrido podía durar de hora y media, que era el estándar, a dos horas y media. Bueno, pues ojalá que los vuelvan a hacer, que los retomen, ¿no? Porque bueno, pues es muy importante pues mantener ese tipo de actividades, ¿no? Les contaba, ¿no? Fuera del aire, que yo llevo a cabo una actividad similar, pero bueno, en un bosque, ¿no? Y de noche además, con faroles en mano, ¿no? Entonces, bueno, es un poco diferente, pero pues tienen la misma esencia, ¿no? Que es pues conmemorar, ¿no? En nuestra historia, yo saqué de los muertos a este personaje, Laura Méndez de Cuenca, que es de aquí, de Ameca Meca, que nadie conoce, al menos que... Ah, sí, que creo que por ahí hay una escuela que se llama. Entonces, bueno, este tipo de actividades, ¿no? La entrevista es para ustedes, pero yo les cuento que también soy promotora cultural, también soy actriz, soy artista, entonces, bueno, pues estoy como... Sí, te vimos en Icancá. Sí, claro, ¿no? También sí. Ahí estuvimos, que justo, ¿no? Esa es una de las cosas que también quería comentar. Sí. Pues el grupo de parroquial, ¿no? El grupo de cultura de la parroquia, súper movido, ¿no? Pues apoyando en todo. Realmente, por ejemplo, si hubiéramos tenido un equipo como ustedes en cada sede, la historia hubiera sido totalmente diferente, ¿no? Porque realmente, o sea, se notó, nosotros nos dimos cuenta y se notó con el trabajo en equipo que tiene, ¿no? Toda la disposición, la coordinación, la organización, entonces, o sea, para nosotros, ¿no? Como en este caso que fuimos organizadores de este festival, bueno, junto con otras personas, su colaboración, ¿no? Fue invaluable, de verdad, ¿no? Y mucha gente también que de pronto andaba por ahí de fuera decía, bueno, qué padre y qué bueno que exista un grupo que esté tan sólido, ¿no? Y pues apoyando aquí en las actividades. ¿No? Entonces, bueno, justo en este tenor, como decía, su semblanza, ustedes, o bueno, el Consejo de Cultura es como parte de las estrategias que lleva a cabo la parroquia para, bueno, la reconstrucción del tejido social, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, ustedes como Consejo de Cultura, que de alguna manera aportan de otra manera a la parroquia o solamente llevando a cabo este tipo de actividades culturales. Pues estamos, como Consejo de Cultura, sí estamos limitados a lo que es las cuestiones culturales. Nosotros no nos metemos, desde un inicio quedó claro con el padre Esteban, porque él lo estableció así, no nos meteríamos en cuestiones de fe, ni en cuestiones de creencias, ni de evangelización, ni nada de eso. O sea, a las actividades van chicos que no son creyentes, que son creyentes, pentecosteses, cristianos, mormones. Incluso en el consejo hay personas que no forman parte de la feligresía. Sí, porque bueno, también eso es importante, sí, claro. Aclararlo, comentarlo, ¿no? Porque sí. Pues sí, muchas personas nos muy espantadas. Ir con la finta, ¿no? Nos podemos ir. Yo me fui con la finta, se los digo. Sí. No, me fui con la finta porque justo la primera actividad que vi que realizaron tenía que ver, ¿cómo dices que se llamó? Fue del estudio del presbiterato de qué, ¿cómo? El concurso de poesía. Ajá. Ya. ¿De qué? No, pero me llevaron unos pueblos bien ateos, ¿eh? Sí, una chica que está en... Sí. Una chica que forma parte de la Escuela Mexicana de Escritoras, algo así, de la Ciudad de México y del Centro Cultural Elena Garro, mandó su poema. Y un poema muy al estilo Albert Camus, así de la ciudad es gris, muy profundo, ¿no? Y se escucha el silencio, y no sé si ese silencio viene de ti. Y no puedo decir que yo creo en ti. Y ganó mención honorífica y el poema se leyó en la parroquia. O sea, creo que también hay como una visión muy rezagada del público en general de creer que la iglesia se mantiene detrás de claustros conventuales y santidad y inquisición, ¿no? O sea, también la iglesia sí. Está abiertísima al diálogo. Bueno, al menos en nuestra parroquia, ¿no? Claro, también, bueno, yo no conozco mucho al padre Esteban, también me confieso que no soy católica, ¿no? Uh-huh. Incluso el día de Dincancá que nos encontramos, el padre Esteban me dijo, ¿por qué no has venido a las tertulias? Y yo le dije, padre, yo he pecado mucho, me voy a ir al infierno, no puedo ir a esas tertulias. Sí. Y ¿saben qué me dijo? Me dijo, hasta el infierno se gana, ¿no? Me dio un beso en la frente y me dijo, ahí te espero. Pero bueno, ya voy a ir pronto, lo prometo. Sí, pues es que esperamos. Las tertulias no se toca nada de religión, nada, es un lugar para que también las personas puedan ir a debatir, ¿no? Uh-huh. O sea, el tema se pone en discusión, pero obviamente teniendo el margen de respeto de cualquier tipo de claro. Opinión. Claro. Uh-huh. Sí, bueno, que justo, ¿no? Es lo que les decía, es muy importante de pronto aclararlo, mencionarlo, porque pues sí nos vamos con la finta de que pues como están en la iglesia, son parte de la parroquia, pues entonces mantienen una línea ideológica, de fe, sí. ¿No? A lo mejor hasta, a lo mejor, ¿no? O sea, suena ridículo, pero les juro que sí sucede, ¿no? Claro, o sea, a lo mejor hay gente que piensa, ay, no, nos van a poner a rezar antes de cualquier otra cosa, ¿no? O al terminar nos van a poner a rezar, ¿no? Pero bueno, pues justo, que, o sea, también ya estamos en un, estamos en el siglo XXI, ¿no? Claro. También las iglesias en general, pues sí, también ya van teniendo una un poco más de apertura, ¿no? Y bueno, en este caso, el padre Esteban, les digo, no lo conozco mucho, pero bueno, por lo que sé, por lo que he escuchado, es una persona abierta, es una persona sensata, ¿no? Es una persona que es dispuesta a conocer, pues, nuevas cosas y apoyar, y bueno, muy entusiasta, y, ¿no? Entonces, pues eso también ayuda mucho, ¿no? Sí. También ayuda mucho, y pues que existan chicos como ustedes, que existan jóvenes como ustedes, que bueno, todos son de Amecameca, bueno, excepto la que no vino, ¿no? Pero sí, Carmen. Todos ustedes, Carmen, que es de Chalco, pero todos ustedes son de aquí, de Amecameca, aquí nacieron, aquí crecieron, saben, aman su pueblo, aman el lugar donde viven. Entonces, pues justo que tengan esta inquietud de llevar a cabo este tipo de actividades, que hayan encontrado, bueno, el cobijo en la parroquia, por X, Y o Z circunstancias, sincronicidades y coincidencias, como dicen, o también dirían diosidencias, ¿no? Pues están ahí, ¿no? Pero bien, a lo mejor sí pudieron haber estado en la universidad, ¿no? En algún lugar, o bien no habían pudieron estado, pues no sé, en cualquier otro espacio, ¿no? Pero sí, circunstancialmente, bueno, pues están en la parroquia llevando a cabo estas actividades, promoviendo este movimiento artístico cultural, y que bueno, pues a la audiencia, a la banda banderola que nos esté escuchando, pues no se confundan, no tiene nada que ver con lo religioso, no nos van a poner a rezar antes de cualquier cosa. Y bueno, pues es un lugar de libre expresión, ¿no? Sí. Expresiones artísticas, es un lugar de debate, ¿no? Donde pues podemos manifestar nuestros diferentes puntos de vista, maneras de pensar, de ser y de creer, ¿no? Entonces, bueno, pues los invitamos de entrada todos los últimos viernes de cada mes. Así es. A las 6 de la de 6 a 8. De 6 a 8 de la noche, ahí en el ahora llamado Salón de Tertulias. En el segundo nivel del claustro. En el segundo nivel del claustro en la parroquia, ¿no? Sí. Y bueno, ahora sí, no sé si me quieran contar sobre los eventos o actividades que tienen planeadas para este año. Supongo que ya tienen su plan de trabajo. Pues. Y se me quedan viendo. Bueno, pues no sé, alguna idea de lo nuestra que checklist. Hacer plan de trabajo. Sí, se viene algo para abril. Ok. Que es en conmemoración del natalicio de Sor Juana. No, natalicio no. Muerte. Ajá, bueno, el aniversario luctuoso. Sí, sí, sí. Sí. Te lo confirmo. Bueno, ¿qué van a hacer? No podemos decirles aún mucho, pero tiene que ver con conferencias que tienen que ver con la primera loa. Ok. Datos inéditos, históricos. Y próximamente estaremos como que intentando colaborar más con los historiadores locales para ver si se puede hacer algo con el archivo histórico de la parroquia. Las tertulias seguirán. Pues sí, se vienen conferencias, actividades, conciertos. Y talleres. Pues súper bien, ¿no? Les digo, acérquense a la radio para que pues sigamos haciendo difusión de sus actividades, que pues son, pues yo considero un grupo importante, ¿no? Porque pues ya es, o sea, están haciendo ruido, ¿no? Yo los veo por aquí, los veo por allá, ¿no? Sobre todo en las redes, pero bueno, pues también de pronto ya pues tenemos amigos en común, y de eso se trata, ¿no? De ir tejiendo, de eso se trata, de hacer el tejido, ¿no? De irnos vinculando, de irnos pues apoyando, ¿no? Yo les comentaba también hace rato, ¿no? Estoy a sus órdenes para lo que necesiten, ¿no? Desde a lo mejor actuar o alguna propuesta, no sé, pero bueno, pues la onda es a poder hacer este intercambio, ¿no? También ya viene, hago llegar la invitación porque viene mi aniversario del programa, cumplimos 3 años en febrero, entonces voy a hacer por ahí un conciertito, van a estar aquí, yo sí les voy a dar la primicia. Ah, bueno. ¿No? Vienen tres cantautoras de aquí de Amecameca, Valeria Rogil, Lorena Holly y Lorena Moctezuma, ellas tres, mujeres cantautoras de la región, a dar un conciertito aquí a La Voladora en el marco del tercer aniversario de El Ajonjolí de Todos los Moles. Esto va a ser el viernes 21 de febrero, a partir de las 6 de la tarde, ¿no? Ya los recordaré, les estaré mandando la invitación, ¿no? Pero bueno, pues así, ¿no? El chiste es como pues es compartir, intercambiar y bueno, pues irnos nutriendo de manera recíproca, ¿no? Entonces, yo quisiera que me contaran de manera individual también como que sus propias motivaciones para llevar a cabo esto desde su propia trinchera, pero será regresando de un corte. Regresamos. Un momentito, por favorcito. Regresamos. XHECA XHAMECAMECA 97.3 FM La Voladora Radio. Radio Comunitaria La Voladora Radio. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, Barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio Comunitaria. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio 97.3. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 5 y 33 minutos. No importa hasta dónde estés y con quién estés. Puedes comunicarte con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 01-597-978-5252. WhatsApp 55-40-61-54-59. Y navega con nosotros en las redes sociales. Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. ¿De qué estábamos hablando? Ah, sí, regresamos. Esta gente que está loca te regala tempestades y alborota. Regresamos, banda banderola, a El Ajonjolí de Todos los Moles, con una servilleta, Mara García, por La Voladora Radio. Y bueno, pues ya saben, ya estamos en la media, ya saben, banda banderola, que es el momento de mandar saluditos y agradecer pues a todas las personas que nos están sintonizando por el 97.3 FM aquí en Amecameca, la región de los volcanes, o si no, también a través de internet en www.lavoladora.org. Y bueno, pues nos manda un recadito Arturo Marroquí, que es mi compañero de leyendas de este proyecto del que les estoy contando. Dice: es un alivio que sea neutral y respeten la diversidad religiosa y cultural. Saludos cordiales al grupo parroquial de cultura y saludines Marita, me dice el buen Arturo Marroquí. También se comunicó por teléfono Esperanza Rascón, conocemos, por supuesto. Qué felicidades por el programa y por las tertulias. También, pues muchísimas gracias aquí a quienes nos están likeando, ya saben, en las redes sociales. Fungifilms México, el buen Sergio Solares manifestándose aquí en las redes sociales, me pregunta que si ya me confesé. Le puse que no es necesario, afortunadamente, ya no le puse porque si no, no me dejarían pasar, pero ya, ¿no? También muchísimas gracias a Melanie Franco, que nos está poniendo likecitos por acá. Avenida Cactus, a esta banda de reggae de la región de los volcanes. Lalo Garrido, conocen a Lalo Garrido, por supuesto, Judáis, sí. Gilberto Urbina, de Bazar de también. Libros Los Volcanes, a Mario Eduardo Torres, Laura Pani, Toño Pantoja, de allá de la Ciudad de México. Pues muchísimas gracias por sus likes, muchísimas gracias por estarnos sintonizando y escuchando este programa. A Jon Joliesco por La Voladora Radio. Y bueno, pues ya saben que a la media también tenemos que dar los avisos parroquiales. Regalo para el público, libro Vivir Bajo el Volcán. Queda un libro, banda banderola, comuníquense por favor, queda un libro de Vivir Bajo el Volcán de Mario Alberto Serrano Avelar, que justo se presentó el sábado pasado en la parroquia. Así una es, servidora sí. Lo entrevistó también hace 8 días, en viernes, y bueno, queda un libro, así es que comuníquense, ya saben, 978-5252 o al Facebook de La Voladora Radio. También integrantes de la parroquia de la Asunción de Amecameca estarán realizando una colecta los domingos y lunes, miren, en apoyo a las fiestas del Señor del Sacromonte. La colecta se realizará en distintos barrios de la cabecera municipal, así es que bueno, ya saben, comunidad de Amecameca, que van a pasar integrantes de la parroquia de la Asunción a la colecta en apoyo a las fiestas del Señor del Sacromonte, esto el día los domingos y lunes. También agradecemos a Dulces y Materias Primas Sacromonte, ubicados en Fray Martín de Valencia. Ellos ofrecen una amplia variedad en dulces, chocolates desechables, excelente servicio, y bueno, visítenlos o llámenlos al 55 12 32 39 68, o aquí a los teléfonos de La Voladora Radio para más detalles. Recuerden, bueno, La Voladora Radio es punto de venta de boleto para la mega clase de Zumba, que es hoy la mega clase de Zumba convocada por Somos Su Voz Amecameca. El costo es de 30 pesos y aquí puedes adquirir tu boleto. Dale una pata a los perros en situación de calle. Esto asistiendo el día de hoy a la clase de Zumba. Esto en Salón Las Torres, ubicado en Morelos número 52, aquí en Amecameca. Y bueno, también agradecemos al grupo Comité de Área una ayuda para las personas con dolencias mentales y emocionales. Auxilio, por favor. Neuróticos Anónimos. Sesionan en grupos de hora y media ubicados en diferentes municipios de la región, como en Tlalmanalco, en Chalco y en Ozumba. Bueno, pues para más información comuníquense con nosotros. Y ya para casi terminar, banda banderola, Alfredo Valencia Valencia y el programa de estímulo a la creación y el desarrollo artístico PECDA invitan a la inauguración del mural colectivo de estambre o Zumba a través del mercado. Viernes 31 de enero a las 5 de la tarde en la explanada de Ozumba. Esto a través Alfredo Valencia Valencia, colaborador aquí de La Voladora Radio, nos invita a esta inauguración de mural colectivo de estambre o Zumba a través del mercado. Y bueno, pues ya acabamos con los avisos parroquiales. Y bueno, pues continuamos, ¿no?, la charla con los chicos de el Consejo Parroquial de Cultura, perteneciente a la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, aquí en Amecameca, y bueno, quienes están organizando una serie de actividades culturales, artísticas, académicas también, ¿no? Porque bueno, pues también tienen conferencias, supongo que también van a llevar a cabo talleres, ¿no?, en algún momento. Entonces, bueno, pues estos chicos egresados de la UAM Amecameca, ¿no?, de contabilidad o lenguas hispanoamericanas, bueno, pues activos, motivados, comprometidos con este trabajo, con esta labor, y que bueno, pues uno por acá se les agradece bastante, ¿no? Pues bueno, les decía antes de irnos a corte que nos platiquen un poquito más a detalle de cuáles son sus motivaciones personales para formar parte de este colectivo y pues llevar a cabo estas actividades. Comenzamos con Atsiri. Sí. Pues una superación como personal es pues seguir en este consejo para llevar la cultura principalmente a los niños, ¿no? Que es que pues es lo primordial, ya que tenemos que como los cimientos para que les llame más la atención la cultura. Entonces, igual seguir trabajando ahí, y en lo personal, pues acabar mi licenciatura y más adelante una maestría. Ok, porque bueno, ya estás egresada, ¿no? Sí, ya. Ya estás egresada, pero todavía estás en los últimos. Exactamente. De que tengues, ¿no? Sí, pues ahorita, como por agosto, ya la tesis o tal vez un artículo indexado para publicar en una revista, que sea una forma de titulación también. Que es lo que ahorita se pretende. Muy bien. Digo, sí he estado en esa modalidad desde hace mucho tiempo, ¿no? Sí. Ojalá que puedas llevar a cabo esta publicación, ¿no? Sí. No las pasas para presumirte. Sí, claro. Ok, bueno. Y Sara, cuéntanos. Cuéntanos por qué estás aquí. Bueno, pues. Porque, bueno, como te comenté, yo estoy estudiando actualmente contaduría, ¿no? Entonces, la mayoría piensa, ¿qué tiene que ver contaduría, no? Exacto. No tiene nada que ver realmente, pero pues también los contadores tenemos también este lado de la apertura hacia el conocimiento, hacia la cultura. No somos así cerrados, cuadrados, como la mayoría piensa. Y me gustan las actividades porque hay muchas cosas. Bueno, vivimos en Amecameca y nos conocemos muchas cosas de nuestra historia, ¿no? Que finalmente forman parte de nuestra cultura. Y por esas razones somos hoy quienes somos, ¿no? Porque somos un cúmulo de acciones del pasado, ¿no? Y es por eso. Y cuando llevas las actividades y ves que las personas se van con un nuevo conocimiento, ya sea adultos o grandes, es como una satisfacción enorme saber que hiciste algo por esas personas, ¿no? O sea, te sientes bien contigo mismo de ayudar a los demás. Claro, es una satisfacción muy, muy, muy, muy grande la que se siente, ¿no? Pero bueno, de alguna manera, ¿cómo es que los conociste? ¿Cómo es que te involucraste? ¿Cómo fue el primer contacto? ¿No? Okay. Porque bueno, es más común pensar que, bueno, ellos que estudiaron lenguas, que están como en el mismo rollo, pero ahora sí que ¿cómo fue que los contactaste? Bueno, para empezar, letras está en la mañana, ¿no? Es turno matutino y contaduría vespertina, entonces no habría entre nosotros nada que ver. Pero bueno, por suerte tenemos amigos en común y entonces varios amigos nos empezamos a tratar y así fue que los conocí, me invitaron a en ese entonces la primer tertulia y pues yo quedé encantada, ¿no? Y quería colaborar con ellos y se quedó. Ah, ok. Sí. O sea que si uno quiere decir, yo quiero ser parte del consejo, ¿uno se puede anotar? Ah. Sí. Sí. Sí, o sea, está abierto. Sí, pero hay una pequeña entrevistilla por ahí. Claro. En ese entonces todavía no estaba como tal. Era como consejo. Etapa de reclutamiento. Sí. Sí. Sí. Sí. Ok, bien. Y bueno, ahora, Antonio, pues, ¿qué te motiva, no? ¿Qué te motivó a llevar a cabo estas actividades y a formar este asunto, no? Pues, la verdad es que yo sí tengo como muchos deseos personales de resignificar la cultura en la zona de los volcanes. Y yo creo que no es algo que necesita solo Amecameca o la región, sino que todo el país, el continente. No puedo decir que el mundo, porque creo que sí hay lugares muy concretos en donde sí valoran la cultura, su cultura y las culturas, pero pues a nosotros no nos tocó, ¿cierto? O hay un discurso de que la cultura es una jaula de mármol y es en la ciudad y es de gala y con mocasines y smoking, o hay otra que es que pues es de marihuanos, de gente que no sabe hacer nada más que eso, y aparte de eso, elitistas. Entonces, la verdad, lo que nosotros pretendemos es resignificar la cultura. No nos importa como que a los anteriores, sino más bien con nuestras comunidades. En este caso, nuestro nicho de acción, que es la comunidad feligrés, sobre todo, porque es donde hemos tenido más alcance y es de donde vienen más personas. Y compartirles, ¿no?, lo que existe, lo que hay. Que aunque nosotros no tenemos, de cierta forma, mucho oportunidad de ir a un concierto sinfónico o algo así, pues ver los nexos, en este caso por ejemplo con Icanca, que ellos trajeron la Facultad de Música de la UNAM, que trajeron al Ensamble de Música Antigua de la UNAM, que trajeron a gente de Ecuador, en nuestro caso gestionar los medios necesarios para traer a un cuarteto de cuerdas clásicas, para traer a un conferencista, no sé, ponernos en contacto con académicos no solo de instituciones o universidades nacionales sino extranjeras, para que nos ayuden en este proyecto, porque por ejemplo en el concurso de poesía, que por cierto publicamos los poemas, estuvieron dictaminados por gente de la Universidad Carolina de Praga, hubo asesoramiento por la Universidad de Castilla-La Mancha, España, hubieron poemas que llegaron de España, estamos de cerca, por ejemplo yo con el Instituto de Investigaciones Filológicas UNAM, que es donde hago prácticas, Atsiri con los Elena Garro y las escritoras mexicanas, en este caso esta de Sara, quien está muy de cerca tanto con su medio como también el medio humanista, ¿no? Te cuento, por ejemplo, ella fue merecedora de una presea de la Facultad de Contaduría de Toluca, que le reconoció economía. Y Carmen, que nos apoya de forma incondicional desde sus trincheras. O sea, es como un trabajo en equipo que va en pro de la cultura, del desarrollo de la cultura comunitaria. Y es eso, o sea, la sensibilización, sensibilizar a la gente, preferible un libro y un poema que una arma, claro, o que robar. Y no sé, mostrarle sobre todo también a los niños que el mundo no solo es esto, el mundo es algo más y de ese algo más, mucho más. Sí, que aquí de lo que se trata, pues también de pronto es hacer la diferencia, en el sentido de que, bueno, ya estamos tan bombardeados con lo mismo de lo mismo, volteado, que bueno, presentar cosas diferentes de calidad, ¿no? Es muy, muy valioso. Bueno, pero me están mandando un corte. Ya nos regresamos al último bloque. Regresamos. Y alborota. ¡Un momentito! ¡Por favorcito! Regresamos. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 5:49. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo, fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del SENAPRED www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-8-28-23. La información es parte de la prevención. La Voladora Radio es una radio comunitaria. Es decir, personas comunes y corrientes que se juntan para decir algo, ejerciendo su derecho a la libertad de expresión. Personas diversas, personas que no piensan todos lo mismo y que tampoco tienen una misma visión del mundo. Es decir, personas que no tienen miedo a dar su palabra. Personas comunicándose y dejando que tú te comuniques. Es decir, personas comunes. Personas como tú, como yo, como nosotros, como nosotras. La Voladora Radio es una radio comunitaria. Es decir, Esto, construir una radio comunitaria, es labor de muchas personas. Personas trabajando. Personas decidiendo. Personas pensando. Personas imaginando. Es por eso que tú eres esta radio. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Vamos a empezar la batalla, la del día a día, la que nunca acaba, pero vamos a empezarla con ganas. Creo que hoy podemos ganarla con ejército de sonrisa. Moctlatoli, nuestra palabra. Moctlatoli. Historia y actualidad sobre nuestro entorno, desde lo global hasta lo local. Moctlatoli, nuestra palabra. Soy Esperanza Rascón y tengo una cita con ustedes todos los lunes a las 5 de la tarde. Por el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Desde la reflexión construimos identidad y construimos comunidad. Moctlatoli, tu palabra, nuestra palabra. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. ¿De qué estábamos hablando? Ah, sí, regresamos. Ahí va la tesis. Regresamos, banda banderola, ay, la jonjolí de todos los moles, con una servilleta, Mara García por La Voladora Radio. Y bueno, ya estamos en la recta final de este programa con los chicos del Consejo Parroquial de Cultura. Y bueno, antes de continuar, voy a dar los últimos saluditos que nos están mandando. Bueno, que nos están likeando a María del Carmen San Emeterio. Además, ella nos está pues mandando un mensajito que es parte, ¿no? Dice, un orgullo formar parte del Consejo de Cultura de la Parroquia de la Asunción. María del Carmen San Emeterio, bueno, pues no pudo venir a la entrevista, pero aquí está presente en las redes sociales. A mi carnalito Rafa Calderón, al Chino Wong, Oscar Galván, de Radio Mexiquense, por cierto, y a Jean Ale Ale, saluditos por su escucha, por sus oídos. Y bueno, ya me contestó Fungi Films, dice que no le saque, pues. y bueno, ya para despedirnos, chicos, pues nuevamente, gracias por la labor que están haciendo, ¿no? Gracias por toda pues este entusiasmo, ¿no? Porque pues de pronto estamos en el rollo de hace falta esto, hace falta aquello, debería de, las cosas deberían de ser de tal manera, ¿no? Pero no movemos un dedo, no hacemos nada, nos quedamos sentados en nuestro sillón viendo las noticias y mentando madres, ¿no? Sí. Ustedes, ¿no? Que pues están pues jóvenes, la energía les se nota todo su ser. Porque no, la edad pesa. No, pues bueno, que tengan esta iniciativa, que tengan este entusiasmo por llevar a cabo estas actividades, ¿no? De no solo dejarlas en el estaría bien, sino en el estoy haciendo y en el sentir esta satisfacción de la que me hablaban hace rato, ¿no? De cuando ves a las personas y lo sé, llevarse algo, ¿no? Y bueno, pues ya para terminar, para irnos, ¿dónde los encontramos? ¿Cómo los contactamos? ¿Redes sociales? ¿Teléfonos? No sé, porque tampoco están como todos los días en la parroquia, ¿no? No todos los días. En Instagram nos encuentran como Consejo Parroquial de Cultura. Instagram, Consejo Parroquial de Cultura. Uh-huh. Y en Facebook, no, en Facebook no tenemos. Pues está la página de Nuestra Señora de la Asunción, pero no sí. Es propiamente del Consejo de Cultura, es más bien pues de la parroquia. Sí, bueno, pero también estamos ahí generando contenidos, administrando la página, okay. Entonces ahí difundimos. Sí, pues de hecho ahí escribí para contactarlos y bueno, pues ya fue que, uh-huh, que me dieron tu teléfono, sí, y ya pudimos. Igual ahí pueden contactarnos. En la página de la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción en Facebook. Y en Instagram. Y en Instagram. Y en Twitter. Consejo de Cultura Parroquial. Y también respondemos mensajes en Instagram. Sí, claro. En Twitter, ¿cómo están? Igual. De Cultura Parroquial a Mecameca. De Cultura Parroquial a Mecameca en Twitter, uh-huh. Instagram y Facebook. Así es que, bueno, ya saben, pues ahí los pueden. También tenemos un canal de YouTube. Ah, sí. Ok. Sí. Igual. Sí, Consejo de Cultura. Consejo Parroquial de Cultura a Mecameca. Ok, también uh-huh. el YouTube, que supongo que no se suben algunas tertulias. Que no, muy poquito. O sea, tenemos un video de qué va el Consejo de Cultura, tenemos un video de qué van las tertulias, de la premiación. La anunciación también. De los ganadores. Y esperamos estar generando más contenidos por esa. Por esa vía, ese medio. Ok, porque también, por ejemplo, he visto que los comparte mucho este Picursor, esta Valeria. Vale. Valeria Ramírez. El Ángel. Ramírez, ¿no? Ella también sí. es como. Yo hasta incluso pensé que era miembro del Consejo de Cultura. No, solo es amiga nuestra, muy ¿sí? cercana y estimada. Por ejemplo, ella saludos dio a una Vale, tertulia. Si nos está escuchando. Ella dio la tertulia de Novela Negra. Okay. Sí, porque bueno, veo, ¿no? De pronto también. Yo estoy sí. en todo, por eso de la todos males, ¿eh? Sí. Pues la mayoría, pues obviamente nos damos a conocer por lo mismo de la licenciatura, ¿no? Uh-huh. Y pues tenemos en común la cultura. Entonces, sí. No, y además, sí, aparte Ameca. Eso no es muy pequeño, entonces es como que. Es Ameca. Sí, no, ya saben. Exactamente. Ya saben el dicho. No podemos decirle. Es un pueblo. Pero bueno, pues qué bueno, ¿no? O sea, sí. qué bueno que a pesar de que seamos que no seamos ni siquiera tan grandes como una ciudad, ni tan pequeños como un pueblo, pero que bueno, que haya chicos, personas de todas las edades en realidad, pues que estamos no preocupados, sino ocupados, ¿no? En esta conservación de nuestra historia, de nuestra cultura, de nuestro patrimonio cultural, ¿no? Arquitectónico, histórico, y bueno, pues que podamos y tengamos este interés por compartirlo con los demás. A Siri le está dando un ataque de risa. Se contagia a los demás y a mí me distrae. Oigan, salte del foro. No, perdón, es que me dio risa lo de Facebook. Y entonces, bueno, pues yo les agradezco, chicos, que hayan aceptado la invitación. A ti, Mara, por invitarnos. Aquí a La Voladora Radio, ya saben que esta es su casa. Gracias, ojalá gracias. Que podamos llevar a cabo actividades en conjunto, ¿no? Por también supuesto. Nosotros, pues, estamos ocupados y preocupados por este quehacer en la difusión y promoción cultural de Amecameca y la región de los volcanes. Gracias a Chiri, gracias Sara, gracias Antonio. Ya nos vamos. Nos escuchamos el próximo viernes. Banda Banderola. Va a haber una transmisión, un enlace desde la Ciudad de México con el primer aniversario de Habichuelas Musicales, programa de música del underground de la Ciudad de México. Nos vemos, Banda Banderola. ¡Saludos a la bandera! Este programa llegó a ustedes gracias a Dulces y Materias Primas Sacromonte, ubicado en calle Fray Martín de Valencia, sin número, Amecameca Centro. Teléfono 55 12 32 39 68. Nos escuchamos el próximo viernes en punto de las 5 de la tarde con más entrevistas con escritores, pintores, actores, músicos, promotores culturales, poetas y locos de la región de los volcanes y más allá. Música independiente, compositores mexicanos, así como las nuevas propuestas en el underground de la canción, cartelera cultural, conciertos, exposiciones y teatro. Síguenos en redes sociales, Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio. Recuerda también escuchar el podcast en www.lavoladora.org. El ajonjolí de todos los moles con Mara García por La Voladora Radio. De poetas, ajonjolís y locos, todos tenemos un poco. De poetas, ajonjolís y locos, todos tenemos un poco. Escucha todos los viernes en punto de las 5 de la tarde El ajonjolí de todos los moles con Mara García. Entrevistas con escritores, pintores, actores, músicos, promotores culturales, poetas y locos de la región de los volcanes y más allá. Nos escuchamos por el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.org. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Saludos a la bandera. Y todos somos muy honrados, pero un poco desgarbados, muy corteses.